los pibes marcando estilo. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, Miguel. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, Miguel. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Si fue un placer tenerte hasta el amanecer. Y por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Si fue un placer tenerte hasta el amanecer. Y por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Ahí un saludo para todos los pibes. Palmas arriba, arriba.